El crimen organizado ha dado mucho de qué hablar, ya que no solo desprende fascinantes historias entremezcladas con mito y realidad, sino porque además es un negocio ultramillonario que ha colocado a algunos de sus más prominentes capos entre las personas más ricas del mundo. Algunas de estas organizaciones, se dice, tienen el poder militar de países pequeños. Otras, y esto es un hecho, poseen tanto dinero que podrían pagar la deuda de una nación entera. Las mafias que verás a continuación son transnacionales que controlan el submundo de varios países. Compran voluntades en altas esferas. Su inteligencia secreta rivaliza con el gobierno y algunos incluso se dan el lujo de tener milicias. Estas son las 7 mafias más poderosas del mundo. Número 7. Vivo por mi madre y muero por mi barrio es su lema. Reconocida como la pandilla más violenta del planeta, la Mara Salvatrucha, también llamada MS-13, se convirtió en una organización criminal que comenzó en Los Ángeles, California, ciudad y estado que eventualmente le quedaron pequeñas, por lo que se internacionalizaron a México, Centroamérica y España, convirtiéndose así en un sindicato internacional, obteniendo su justo lugar entre las organizaciones criminales más peligrosas e influyentes del mundo. Su hazaña más increíble a la fecha fue secuestrar y asesinar al hijo de un empresario llamado Ricardo Maduro, quien fue presidente de Honduras. Han trabajado de cerca con varios carteles de México y se estima que tienen alrededor de 80.000 miembros activos, la mayoría de ellos en Honduras y Estados Unidos. Prostitución, tráfico de drogas, extorsión e inmigración ilegal son sus principales negocios. Número 6. Te presento a la tríada más grande y poderosa. La Sun Yeon controla una inmensa porción del submundo criminal de Hong Kong, China, Reino Unido, Bélgica, Francia, Holanda, Tailandia, Canadá, Australia y parte de los Estados Unidos. Con más de 50.000 miembros entre sus filas, se les considera una de las fuerzas del submundo más inteligentes y secretas. Y como muestra de ello, el siguiente dato: actualmente no se sabe quién la dirige, pero su influencia es enorme. Tráfico humano, tráfico de drogas, inmigración ilegal y extorsión son sus principales negocios. A pesar de su cantidad de miembros, Sun Yeon opera en células diminutas, lo que hace imposible para la policía infiltrarlos. Es su vasta extensión, el éxito con el que evaden a las autoridades y su victoria sobre otras tríadas como los 14K, el Gran Círculo o incluso la Banda del Bambú Unido, lo que la coloca en esta lista. Número 5. Hay varios y muy poderosos sindicatos criminales en México. Están los Zetas, la familia Michoacana, los Templarios y el Cartel del Golfo. Pero de entre todos ellos, hay una organización que destaca y se posiciona claramente en el primer lugar. Por su estricto orden y contacto con políticos poderosos, no solo en México, sino en Estados Unidos. Y es que si bien los Zetas o los Templarios se han caracterizado por episodios de violencia brutal donde decapitan o incluso despellejan a sus víctimas, la mafia que menos golpes ha recibido, la que ha ganado claramente guerras contra otras organizaciones criminales, la que ha logrado desplazar a otros sindicatos del crimen haciéndose con el control de estados enteros en México y la que se ha caracterizado por actuar de manera más inteligente es el Cártel de Sinaloa. Han comprado voluntades en su país, pero huelga decir que comisarios y agentes de la DEA estadounidenses no son la excepción. Despidos masivos han ocurrido en fuerzas del orden estadounidense debido a estar sospechados de haber sido comprados por esta poderosa organización. El Cártel de Sinaloa no solo es temido y respetado, sino además bien conocido por corromper figuras en todos los estratos de la ley. Su principal negocio es el tráfico de drogas nacional e internacional, pero también la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el sicariato. He aquí un dato terrorífico. Se sabe que el Cártel de Sinaloa ha hecho tratos con la DEA y el FBI. Número 4. Recordemos que la Yakuza no es una organización criminal como tal, sino el nombre japonés que se le da a las organizaciones criminales. Es como el término mafia o cartel de allá. Hay que aclararlo, porque existe mucha gente que piensa que Yakuza significa una sola mafia. De entre los sindicatos del crimen o yakuzas japoneses, la organización Yamaguchi Gumi es de lejos la más poderosa y grande en el país del sol naciente, y claramente uno de los sindicatos del crimen más poderosos y respetados del mundo. Con nada menos que 63.000 miembros según un estimado de la policía japonesa, el clan Yamaguchi Gumi, que mueve nada menos que 15.000 millones de dólares anuales, trabaja como una industria que nada tiene que envidiarle a las grandes corporaciones japonesas. Tráfico de drogas, extorsión, chantaje, estafas a gran escala, bienes raíces y sicariato. El clan Yamaguchi Gumi abarca el 50% del submundo japonés. Son tan poderosos y actúan con una impunidad tan grande que es inusitada para un país desarrollado. Tanto es así que se han dado el lujo de publicar su propia revista, donde el Kumichu, es decir, el padrino supremo, Shinobi Tsukasa, escribe las editoriales, haciendo llamados a los soldados a unirse y trabajar organizadamente. Una locura difícil de creer, pero es real. El clan criminal número uno de Japón y un poderoso contendiente entre las mafias más poderosas del planeta. Número 3. Esta mafia ya no existe, pero se gana su justa posición en esta lista porque no solo fue precursora y sirvió de inspiración a muchas organizaciones criminales modernas, sino además fue pionera en el tráfico de drogas tal como se le conoce hoy. Durante sus 17 años de reinado, tuvo al capo, al zar de la droga, más poderoso y notorio del mundo. Y hoy, a más de 20 años de su muerte, sigue dando de qué hablar. El Cártel de Medellín ya no existe, pero es ineludible. Si tenemos en cuenta que hacían de 25 a 30 mil millones de dólares por año en su mejor momento durante nada menos que la década de los 80, entonces es seguro afirmar que esta fue una de las más grandes, más notorias, más poderosas y más exitosas organizaciones criminales de la historia. El Cártel de Medellín y la incontable cantidad de terribles anécdotas, episodios y personalidades que de ahí salieron, se han ganado su estatus de leyenda. No importa que seas de Corea, China, Japón o Rusia, te puedo asegurar que los capos de esos países, cuando les nombran a Pablo Escobar, saben muy bien de quién están hablando. Muchos, sin duda, se inspiraron en él. Número 2. Cuando hablamos del crimen organizado en Italia, nos enfrentamos a una gran paradoja. Hay tres grandes mafias en este país. Dos de ellas son la Camorra y la Cosa Nostra. Mafia siciliana, que es la más famosa, tanto por las numerosas películas que le han dedicado, como por la popularidad cultural de la que goza. Pero esto no quiere decir nada, porque lo que poca gente sabe es que la mafia más poderosa de toda Italia, y por mucho, es la temida 'Ndrangheta. Tanto la Camorra, como la Cosa Nostra, como la Sacra Corona han aprendido a no meterse con la 'Ndrangheta, teniendo una fuerza de más de 10.000 soldados, quienes han jurado por su vida no solo total lealtad, sino ser capaces de hacer absolutamente todo por la organización. Es por lejos la mafia más temida de Italia y también la más exitosa. Con ganancias de entre 35 y 40 mil millones de euros por año, el 80% del mercado de la droga en Europa, y tenida como uno de los negocios más prósperos de toda Europa, aunque sea ilegal, la 'Ndrangheta es claramente el sindicato criminal más poderoso de Europa y uno de los más fuertes del mundo. Negocios que van desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, pasando por el tráfico de armas, la prostitución y ganancias por empresas y contratos públicos, esta mafia tiene sucursales en Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Alemania, México y los Estados Unidos. Sindicato del crimen y a la vez un imperio comercial y multinacional. La 'Ndrangheta es la mafia italiana más poderosa. Número 1. En este video hemos visto y conocido organizaciones increíblemente prósperas. Pero si nos preguntamos cuál de ellas es indiscutiblemente la más poderosa del mundo, la respuesta es clara y no se presta a dudas. Allá donde investigues, recibirás la misma respuesta. La Bratva, mejor conocida como la mafia rusa, es la organización criminal más vasta, numerosa, económicamente próspera y mejor preparada del mundo. Conformada y dirigida en buena parte por exmiembros de la KGB y ex-Petnas, quienes son algo así como la versión de los Boina Verde y hombres de negro de la desintegrada Unión Soviética, la mafia rusa sobrevivió a la policía más opresiva y totalitaria del mundo. Opera en alrededor de 50 países y son pioneros en el cibercrimen. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico humano, prostitución, fraudes y sicariato son sus principales negocios. Pero debido a que los jefes de la Bratva han decidido incursionar en el negocio de las bienes raíces, se sabe que también controlan parte del Producto Interno Bruto de Rusia. Con 300.000 soldados y 2 millones de operarios en todo el mundo, la mafia rusa maneja una economía y una organización tan vasta que es como un pequeño y muy exitoso país invisible, y tienen sucursales desde Nueva York hasta Pekín. La respuesta es clara. Se trata de la mafia más poderosa del planeta. Si el video te gustó, por favor regálale un pulgar arriba y suscríbete a mi canal de YouTube. También me puedes agregar a mis redes sociales. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.